ya no eres la misma. Si algo pasó, quiero saberlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás igual? He preguntado a tus amigas allá arriba. Dicen que ya no eres la misma. Quiero saber hoy qué te pasa. Si tu amor me cambió. Si tu amor me cambió. Quiero ser yo.